this, vote for this. He'll show you where it is. Vote Dizzy, vote Dizzy. Ladies and gentlemen, this is James Moody, and I'm saying that you should listen to the wonderful jazz show called The Boulevard of Jazz. Hi, this is Kenny Barron, and you're listening to Boulevard of Jazz. For John Hendricks. John Hendricks. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol, en este programa, como siempre, especial. Pues todos los programas son especiales porque estás tú, porque está usted. Y eso hace que estos programas sean especiales, en las madrugadas de los fines de semana. Y esta noche recordando casi, casi con una fecha episódica, porque fue en el 63, por tanto se cumplen 50 años. Ahí está el maestro Dizzy Gillespie. Hemos oído las voces de dos músicos que estaban en esa formación, la del saxofonista James Moody y la del pianista Kenny Barron, en esa formación que en Monterrey en el 63 grabó este Vote for Dizzy. Ahí está, en este Vote for Dizzy, que fue el himno de la Salpinat, Salpinat, en realidad, sobre el Salpinat, que era un tema de que cantaba, por supuesto, y tocaba Dizzy, un amigo de Líos, un compañero de Líos, un compañero de Bullas, extraordinario, montaron este pollo, y no era otro, sino, bueno, es una cosa fantástica. Y os decía, era el compañero John Hendricks, que era especialista en poner letras a los temas, sobre los temas escritos en música, él ponía letras. Bueno, pues John Hendricks puso letra a este Salpinat, que fue el himno de la campaña electoral de Dizzy Gillespie para presidente de los Estados Unidos. Y no es ninguna historia, esto es, o sea, no es ningún cuento, es una auténtica realidad. Y los matices eran absolutamente increíbles y divertidos y fantásticos y extraordinarios. Os cuento brevísimamente. La candidatura era la siguiente. El presidente, bueno, el inductor intelectual de todo este follón fue un periodista de San Francisco llamado Ralph Gleason. El presidente era, por supuesto, Dizzy. La vicepresidenta, que fue también inductora de alguna manera, financiera y bueno, pues ahí andaba siempre presente con el rollo, era Ramona Crowell. Y después ahí anda el Dizzy diciendo cosas en scat. El plantel era el siguiente, el plantel de políticos entre comillas, y las candidaturas eran las siguientes. A la candidatura de secretario de Estado estaba propuesto Duke Ellington. A la candidatura de ministro de Finanzas, aunque él prefería ser director de la CIA, estaba propuesto Miles Davis. A la de ministro de Defensa estaba propuesto Max Roach. A la de ministro de Agricultura, Louis Armstrong. Ministra de Sanidad y Educación, Ella Fitzgerald. A ministra de Trabajo, Peggy Lee. A ministro para la Paz, Charles Mingus. Embajador plenipotenciario itinerante, Thelonious Monk. Embajador ante la Santa Sede, Mary Lou Williams, y el director de la librería del Congreso, Ray Charles. He dicho bien, Ray Charles, sí. como director de la librería del Congreso. Dentro de las propuestas del programa estaba desposeer de la nacionalidad norteamericana al gobernador de Alabama, George Wallace, quien acuñó aquella infame frase de segregation now, segregation tomorrow, segregation forever, y había que deportarlo, por supuesto, a Vietnam. Cambiar el nombre de la Casa Blanca, de White House, por el de Blue House. Ordenar a la NASA el envío de un astronauta negro a la Luna. El propio Dizzy se ofreció como voluntario al no encontrar ningún candidato cualificado. Y, por supuesto, la sanidad y la educación universal y gratuitas. Bueno, esta era la propuesta de un programa maravilloso al que yo, desde luego, siempre voto. Así que hay que siempre recordar, como dice la canción, que de alguna manera tanto ese músico extraordinario como es John Hendrix, como Kenny Clarke, que fue quien compuso el Sal Peanuts, decía lo de "Your political leaders spoke a lot of other about DC, about DC." Hay que votar siempre a DC. "But DC blows trumpet. So you really don't care about DC, about DC." Bueno, excusas para sentir buen jazz, excusas para estar juntos, excusas para disfrutar con algo absolutamente maravilloso y lúdico como fue esta propuesta electoral de unos músicos maravillosos, de un ambiente genial, de unos años increíbles y, por supuesto, pertenecientes al más puro estilo de la modernidad, del progreso y de la gran cultura. We'll be right back.

peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Extraordinario. Dizzy y Charlie Parker juntos en esta versión original del Salt Peanuts, esta versión que no está impregnada de toda esa cuestión política que significó la propuesta a las elecciones organizadas en el 63, en la que se presentó como candidato Dizzy Gillespie y a la que, de la que os estoy contando esta noche anécdotas, curiosidades, y estamos sintiendo a los músicos principales. Por supuesto, el candidato a presidente, que es Dizzy. Y este es el original de esas Salt Peanuts, compuesto por el propio Dizzy y por Kenny Clarke. Y el siguiente en la relación y en la lista era el secretario de Estado, que, como sabéis, es un cargo importantísimo. Bueno, pues para esta propuesta de Dizzy for President del 63, el secretario de Estado no era otro sino... Yo me río porque es que es maravilloso. Desde luego yo siempre votaré y voto por Dizzy. La propuesta para secretario de Estado es la de Edward Kennedy Arlington.

This is Mercer Ellington, and I'm here listening and recommending the Boulevard of Jazz. Right. Boulevard del Jazz. La gran orquesta de Duke Ellington. Yo me imagino al Duque recibiendo como secretario de Estado en la secretaría y sus batas, con sus batas de seda. Sí, me lo imagino perfectamente. Y curiosamente nos hemos encontrado con una reunión muy, muy peculiar. Una reunión entre el secretario de Estado, candidato, Duke Ellington, el ministro, uno de los dos ministros, el ministro para la paz, el contrabajista Charlie Mingus y el ministro Max Roach, el ministro de Defensa, el baterista Max Roach. Y los hemos encontrado en una reunión muy, muy, muy privada, contándonos unas historias relativas al Mont Jungle. Y he dicho, pues vamos a aprovechar el tirón de que están juntos los tres. Además, el Duque en formatos pequeños no solía. A él le gustaban las reuniones más numerosas, con las grandes big band, con muchos músicos y con muy buena compañía. Eso sí que se ocupaba de él. Os estoy hablando de una candidatura maravillosa que ocurrió en el 1963, John Burks Dizzy Gillespie para presidente de los Estados Unidos.

En la candidatura de DC for President de 1963, hace ahora justo 50 años, el ministro de Finanzas era Miles. Por eso está aquí, además, en esta nuestra segunda hora del Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Y si me permites, si estás por el puente y has venido por el puente, déjame mandarte un beso viajero enorme, porque compartimos muy buenas noches, ¿te acuerdas? Cuando estudiabas y estabas en Andalucía. Igualmente para ti, un fuerte abrazo viajero, donde quiera que estés. Si has venido a ver a la familia, pues llévate de aquí los mejores recuerdos, las mejores historias, todo mi cariño y mi gratitud. Y aquí estamos, aquí seguimos con el buen jazz, con la buena música y con la mejor compañía, que es la tuya, sin duda. Bueno, pues os decía que la propuesta para ministro de Finanzas era la de Miles. Miles, lo que pasa es que él quería ser director de la CIA. Y entonces Dizzy le dijo, hijo de puta, no quieras meterte en papeles secretos y en cosas raras, ¿qué es lo que más te gusta? No. Tú serás ministro de Finanzas, porque no entiendes muy bien de cuestiones económicas, pero eres, para la pasta, eres muy, muy hábil. Thank you. Bar del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. This is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. Good evening, jazz fans. You're listening to the Boulevard of Jazz. My name is George Coleman. Thank you. Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day, and please, please, keep swinging. Radio Andalucía Información pasea por el Boulevard del Jazz. Miles, Miles Davis, propuesto en la candidatura de DC for President como ministro de Finanzas, aunque él quería ser director de la CIA, pero DC no le dejó, no quería que metiera sus manos en papeles oscuros y en datos oscuros y en historias oscuras. Le dijo, déjate de historias, déjate de follones y a lo tuyo, que es la pasta, que eres un eres un fantástico administrativo y llevas muy bien el tema de las cuentas. Así que, bueno, os estoy contando excusas para sentir buen jazz, excusas para encontrarnos con John Coltrane o con este quinteto, uno de los grandes quintetos de Miles, de los que formaba parte el pianista Herbie Hancock, que nos ha saludado, al igual que el saxofonista George Coleman o el gran maestro del contrabajo Ron Carter. Y excusas como yo siempre digo para sentir buen jazz y estar a tu lado, que eres lo mejor de esta historia. Y esta noche, recordando ese fantástico acontecimiento que fue la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos a cargo de Dizzy Gillespie, John Berks Dizzy Gillespie, con este montón de músicos que se presentó: Duke Ellington, Miles Davis, Mack Roach, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Charlie Mingus, Thelonious, Mary Lou Williams o el propio Ray Charles. De todas formas, con ellos estaremos tanto las noches, esta noche como mañana. Ahora estamos con el ministro de Finanzas. Hemos estado con el Duque y con el propio presidente en la primera hora, y en esta segunda estamos con Miles, recordando sus músicas, sus historias y sus maravillas, y llegando a la 1:30, que es la hora que nos escribe el paso entre las horarias y las no horarias, y así las horarias nos dejan tiempo para para que los pitos no afecten las retransmisiones y los sonidos. Bueno, la propuesta para ministro de Defensa era de un gigante baterista. Ya estuvimos con él en la primera hora, cuando se encontraron con Duke Ellington y con el propio ministro para la paz, Charlie Mingus. Pero ahora está de otra forma. Están los dos juntos, el candidato a presidente y el candidato a ministro de Defensa. Los dos juntos. O sea, Dizzy Gillespie y Mack Roach. Mack Roach y Dizzy Gillespie. Y empiezan a contarse cosas y es una cosa extraordinaria. Bueno, era el himno, y no sé si lo sentiste, yo estaba de pie con la mano en el corazón, no podía ser de otra manera. Bueno. Dizzy y su ministro de defensa, Max Roach, y él, por supuesto, candidato a la presidencia. Cuando hacía el SCAT, contaba que había que hacer ciertas cosas. No os puedo contar porque no es hora de... No, se puede contar, pero yo soy muy educado. Pero qué había que hacer con el gobernador de Alabama, con George Wallace, aquel que dijo lo de segregation now, segregation tomorrow, segregation forever, y mandarlo a Vietnam, deportarlo a Vietnam. Explicaba qué había que hacer con él físicamente, pero me parece casi irreproducible. La candidata a ministra de Sanidad y Educación, bueno, pues qué mujer. Qué mujer tan extraordinaria, qué mujer tan elegante, qué mujer tan fantástica, qué voz, qué aspecto, qué luz, qué luz. Ella Fitzgerald. The murmur of a morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sure, that's music, mighty fine music. The singing of a sparrow in the sky, the perking of a coffee right nearby. There's my favorite melody. You best. my yellow basket. Won't someone help me find my basket? Make me happy again, again. No, no, no. I've been a Roman Romeo, my Juliets have been many, but now my Roman days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. Mama, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. I've been a roaming Juliet. My Romeos have been many, but now my roaming days have gone. Too many won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. Yes, I'm giving all my love to one baby. If my baby don't come through, yes. I've got a great big amount saved up in my love account. Yes, and honey, I decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got. Dos candidatos a ministros. Ella Fitzgerald, candidata al Ministerio de Sanidad y Educación, y Louis Armstrong, candidato al Ministerio de Agricultura. Merry month of May, sunny skies of blue, clouds have rolled away, and the sun peeps through. May express happiness. Joy you may define in a thousand ways, but a case like mine needs a special phrase to reveal how I feel. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I've got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my. Cuerda tengo el mundo, la vida, tus recuerdos, tu presencia, tus ausencias, tus huidas, tus venidas, tus partidas, tantas cosas. We're having a heat wave, a tropical heat wave. Temperature's rising, it isn't surprising. She certainly can. She started the heat wave by letting her seat wave, and in such a way that the customers say that she certainly can. To 93. Yes, sir, we're having a heat wave, a tropical heat wave. The way that she moves that thermometer proves that she certainly can. Qué alta está la luna. Y ha sido un placer. Ha sido un placer extraordinario estar este pedacito de madrugada contigo. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Ya sabes, siempre vota por Dizzy, vote for Dizzy. Y esta noche seguiremos con los candidatos, con las gentes que nos quedan en la candidatura de DC for President. En realidad, como yo siempre digo, excusas para estar a tu lado, para estar contigo y para sentir buen jazz. Buenas noches, muchas gracias. Did it. da da da.